Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro. Y en el día de hoy, como todas las semanas, vamos a estar compartiendo algunas reflexiones para la vida. El tema de hoy se llama Todos somos importantes. Y hace referencia al pasaje bíblico de Números, que va del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. El pasaje que estudiamos en el día de hoy habla del censo del pueblo de Israel, ordenado a Moisés por parte de Dios. Todos los mayores de 20 años debían ser censados para cumplir con una misión, con la excepción de los levitas que debían ser considerados a partir de un mes. Otro grupo que tenía una misión especial y requisitos especiales era el de los descendientes de Coat, para quienes se requería tener entre 30 y 50 años. En el relato, Dios confirma a los líderes elegidos por cada tribu en virtud de sus méritos personales y asigna lugares y funciones específicas para cada uno, según la ascendencia genealógica que tuvieran. A modo de reflexión general, podemos decir que Dios considera a todos para cumplir una misión importante dentro de un gran plan general. Así fue con el pueblo de Israel y así es también con nosotros. Dios convoca a todos los que considera aptos para ser copartícipes de una gran misión que Él mismo planeó y asigna a cada convocado de determinadas funciones que debemos llevar adelante en coordinación con un grupo mayor y para lo cual estamos especialmente diseñados, creados, capacitados al punto de llegar a ser insustituibles en lo que nos compete. Porque dentro del plan de perfección de Dios, es obvio que no crea nadie por las dudas, para ver si sale bueno. Así que repito una vez más, en lo que respecta a nuestra misión divina, todos somos insustituibles. Lo que tenemos que hacer nosotros no lo puede hacer otra persona, por lo menos de manera óptima. Es cierto que hay veces que debemos hacer parte del trabajo que otro no hizo, pero convengamos que lo mejor es que cada uno se encargue de lo que le corresponde. En la medida que podamos cumplir con el propósito de nuestra existencia, con la razón de nuestro ser, nos estaremos acercando a Dios y al estado de plenitud que nos produce, por lo cual, en consecuencia, nos sentiremos mejor. Para descubrir nuestra misión en la vida, es bueno reflexionar, pensar, cuáles son las cosas que mejor hacemos, qué cosas nos hacen sentir mejor y cuáles son aquellas cosas que mayor beneficio general producen. La misión de nuestra vida nunca tiene que ver con la satisfacción de un interés egoísta, nunca tiene que ver con algo que no estamos capacitados para hacerlo y nunca tiene que ver con algo que nos haga sentir mal, porque la voluntad de Dios es que de alguna manera todos participemos de los beneficios de su bondad. También está dentro del plan de Dios que las cosas se den a su debido tiempo. Vivir implica reconocer los tiempos adecuados. Hay determinadas tareas que requieren de una madurez mínima y otras tareas para las cuales pasada una edad ya no se está capacitado. En el relato bíblico se habla de censar a todos a partir de los 20 años. Vemos también en el relato que no todos fueron seleccionados para la misma tarea, ni para desempeñarse en el mismo lugar estratégico, pero sí todos fueron considerados, incluso mujeres y niños, a los cuales no se menciona, pero que de alguna manera Dios también los tiene en cuenta, al no asignarle ninguna de las funciones que podrían resultar inadecuadas para ellos, considerando los detalles de diseño de la creación de las personas dentro de su plan divino y perfecto. Una primera pregunta que podemos realizar entonces es: ¿por qué motivos Dios, que conoce a cada uno de nosotros, manda hacer un censo? Hay quienes dicen que Dios nos cuenta permanentemente para ver si no nos perdimos ninguno. Pero para eso Dios no necesita enviar a hacer un censo, pues lo podría hacer perfectamente sin la ayuda humana. Así que nos inclinamos a pensar que en realidad lo que Dios desea es que seamos nosotros los que tengamos en cuenta a cada persona. Pensemos en un gran puzzle, un gran rompecabezas, de esos que tienen una gran cantidad de piezas, donde la pequeñez de cada parte puede dar la idea de ser algo sin importancia, pero que es fundamental para poder completar el armado total y que es fundamental e irreemplazable en la medida que se encuentre ocupando el lugar que le corresponde. Cada pieza debe estar correctamente conservada y colocada en el lugar que le corresponde. Cuando hablamos de estar en condiciones, pensemos en el relato una vez más. Nos dice que al salir de Egipto, Dios mandó este censo. En sentido alegórico, Egipto nos remite al lugar de la esclavitud y la tiranía de grandes poderes que nos oprimen. Nos animamos a decir entonces que si nosotros no estamos razonablemente libres de poderes o situaciones que nos oprimen, que nos esclavizan, que nos tiranizan, de alguna forma estamos quedando excluidos de la cuenta y del servicio. Por lo cual, quien busque ser especialmente considerado por Dios y por los demás, debe ser consciente que el estar preso de situaciones espirituales no deseadas puede ser una gran limitación para su crecimiento espiritual y para el servicio que por ahí desea hacer. Consecuentemente, todos debemos esforzarnos cada día de ser más libre de todo lo que nos quiera oprimir, para así poder ser tenidos en cuenta y para así poder contribuir al gran plan de Dios, ya que ninguno nos podemos mover si estamos oprimidos, si estamos presos de una situación. Vemos también que estas instrucciones fueron dadas en el desierto. Tal vez usted nunca estuvo en un desierto, pero estuvo así en el campo, en medio de la noche. En mi país, Uruguay, por ejemplo, hay grandes extensiones de tierra que se pierden en el horizonte. También Argentina y Brasil tienen zonas de pampa, que le llamamos, que son como desiertos de tierra, digamos. En Venezuela están los llanos. Uno ve campo y campo y campo, con algún árbol aislado por ahí. Pero el punto es que en situaciones como esta, uno siente la pequeñez de su existencia. Imagínese entonces una situación similar, pero en el desierto. Un medio muy difícil para poder sobrevivir, sin agua, con temperaturas extremas en el día y a la noche. Pero principalmente un lugar donde no hay nada más que arena a nuestro alrededor. Y la arena y alguna persona que eventualmente nos acompañe. Eso es para que usted tenga una idea de lo que sería estar en el desierto. Y una idea también de este pueblo al cual Dios le habló en el desierto. Y los organizó en el desierto. Cuando tomamos conciencia de nuestra realidad en nuestro planeta, vemos que de alguna forma vamos atravesando también un desierto. Vamos viajando arriba del planeta Tierra a lo largo del desierto del universo, a una velocidad de casi 20 kilómetros por segundo. Imagínese usted que la Tierra recorre casi 939 millones de kilómetros, ¿sí?, en un año. A la vez, el sistema solar también va viajando a 217 kilómetros por segundo. Y para dar una vuelta completa alrededor del núcleo de la galaxia tardaría 226 millones de años. Un disparate. Piensen a la vez que hay muchas galaxias. Y con estos datos, digamos, en la enormidad del universo, o con estos datos de la enormidad del universo, podemos tener conciencia también de nuestra pequeñez. Pero a pesar de nuestra pequeñez, también nuestra importancia. Dios lo sabe y quiere que nosotros también lo sepamos. Somos importantes. Somos necesarios los unos a los otros. Somos interdependientes. No existe la idea de la independencia en lo personal. Es una ilusión, algo que no es verdadero. Estamos todos en el mismo viaje. Somos todos compañeros y compañeros de viaje en esta experiencia que llamamos vida. Una experiencia que dura 80, 90, 100 años. Algunos tienen un viaje más largo, otro un viaje más corto, pero todos en algún momento tendremos que dejar este nivel de existencia para pasar a otras formas de la realidad. Cuando pensamos solo en nosotros, hacemos de nuestro ego el universo. Parece que es lo único que hay, pero sin embargo, cuando tomamos conciencia de lo que somos y de dónde estamos, realmente empezamos a mirar a los demás de una manera diferente y vemos que no son personas contra las cuales tengo que competir para ser mejor o personas a las cuales tengo que subyugar, dominar, aprovecharme de las pequeñas diferencias que puedan existir en cuanto a las posibilidades de hacer en ese momento, sino que por el contrario vemos que todos nos necesitamos. Nosotros necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros. Por eso Jesús ponía especial énfasis en el amor al prójimo como uno mismo. En el no dañarnos, en el cuidarnos. Incluso hasta aquellos que estén enfermos o que puedan estar olvidados pagando una sentencia judicial a la prisión a causa de algún error cometido en la vida. Es necesario reconocer lo que somos, quiénes somos, dónde estamos. Y como decíamos al inicio, es necesario alcanzar a reconocer nuestra misión en la vida, que como también dijimos al principio, jamás está despegada, aislada, del plan general de la creación. Cada uno de nosotros existe y forma parte de determinados círculos, de determinadas esferas. Jamás somos un ser aislado, no estamos creados para la soledad. Tenemos familia, amigos, vecinos. Somos parte de un barrio, una ciudad, un país y finalmente del planeta. Así como un problema en un miembro de la familia perjudica directa o indirectamente al resto, así también un problema en el barrio, en la ciudad, en el país o en el mundo nos afecta también directa o indirectamente a todos. Por eso es importante y responsable también que podamos contribuir al bienestar de todo lugar donde tengamos participación. Vayamos de nuevo al texto. Vemos cómo el pueblo de Israel tenía una organización especial, pero todos con un fin en común. Cada uno protegía a los otros y todos se protegían entre sí. Cada uno en su lugar haciendo lo que le correspondía, buscando el interés general, que paralelamente acarrea el bienestar personal también. La persona egoísta piensa solo en ella, cree que el mundo debe acomodarse a lo que ella cree, cree que las personas deben hacer lo que ella dice y que todo en definitiva debe hacerse como a ella o como a él le parece correcto. Y no considera la posibilidad de hacer, de decir o de pensar de los demás. No considera que pueden haber formas de pensar diferentes. Cree que todo gira como es lo que dice, piensa o que lo que la persona egoísta, de alguna forma, es arrogante y cree que es solamente lo que ella cree, piensa, siente, es lo que vale. Y que todo lo demás no vale nada. Eso es una arrogancia, ¿verdad? Lo contrario de la arrogancia es la humildad. Moisés era una persona humilde. Jesús era una persona humilde. Y nosotros estamos llamados a ser humildes también. Pero ¿qué es lo que se considera una persona humilde? ¿Es una persona que no tiene ni fuerzas para hablar o que anda de sandalias porque es humilde? No, eso no es ser humilde. Humilde es, de alguna forma, considerar a los demás y ser consciente de lo que es. Y en este ser consciente de lo que es, implica ni sobreestimarse, pero tampoco no subestimarse. No sentirnos más de lo que somos, pero tampoco menos. La humildad es necesaria para poder ser tenidos en cuenta por parte de Dios. Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinai, que no era el monte más elevado, sino el monte más humilde. Jesús nos enseñó que la forma de amor que Él nos enseñó es el altruismo, el amar dándose por los demás. Sus palabras decían, ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Y al pensar en estas palabras, uno puede decir que es muy lindo, pero que es un concepto muy abstracto, que es muy difícil concretar eso de amar dándose por los demás y que en realidad no es fácil, pero en realidad no es tan difícil. Es cierto que cada uno tiene una vida, un trabajo, una familia, mayores o menores participaciones en lo social, amigos, compañeros de viaje, de trabajo, etc. También es cierto que, como decíamos anteriormente, todos tenemos una misión que cumplir, que tiene que ver con el bienestar general de la humanidad y no con el interés personal egoísta. Y el problema es que muchas veces cuesta conciliar el interés personal y el interés colectivo. El propio tipo de sociedad que tenemos nos lleva a esto. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Esperar que Cristo venga a arreglar al mundo y mientras tanto que siga el sufrimiento? No, la respuesta es no. Nosotros estamos llamados a hacer algo para mejorar el mundo. Y ese algo está relacionado con lo que somos, con lo que tenemos y con el lugar donde estamos. Incluso con la gente que conocemos. Para llevar adelante cualquier emprendimiento, para poder avanzar en la consecución de un objetivo, es necesario reunir por lo menos tres cosas. En primer lugar, sabiduría. Sin sabiduría, todos los proyectos y emprendimientos están destinados al fracaso. En segundo lugar, pero no menos importante, tiempo. Sin tiempo podemos tener toda la sabiduría del mundo, pero seríamos como un disco duro de computadora que solo almacena información y no podríamos realizar nada. Y tenemos un tercer componente, pero no por tercero, pero no tercero en importancia, sino también muy importante, que son los recursos materiales para poder llevar adelante la obra. Sin los recursos necesarios, las buenas ideas no pasan del delirio. Hace años leía una frase que decía: si usted desea volar sin un presupuesto adecuado, prepárese para un aterrizaje forzoso. Y todos sabemos que este tipo de aterrizaje no es el recomendable a la vida, porque uno puede caer en los lugares más inesperados. Le compete a quien tiene sabiduría convocar a los que tienen tiempo y recursos. Y le compete a quienes tienen tiempo y recursos que esos proyectos puedan llevarse adelante. Los tres son necesarios, los tres son importantes. Hay quien se queja y dice: yo solo tengo dinero. O también quien se queja y dice: yo solo tengo sabiduría. Y hasta quien dice: me sobra tiempo y me aburro porque no tengo nada más que hacer. Y todos se sienten mal. Y yo les digo que en la medida que puedan juntarse las tres partes, verán cada uno la importancia de lo que Dios le ha dado para la gran misión a la cual estamos llamados. Tiempo, recursos y sabidurías, todo viene de Dios. Y a Dios deberemos dar cuenta de lo que hicimos con nuestra sabiduría, con nuestro tiempo y con nuestros recursos, al servicio de quién o al servicio de qué. El plan de Dios es que todos nos complementemos armoniosamente. Cada uno debe colaborar con los demás. Esto es trabajar en conjunto. Y en este colaborar, cada uno debe dar generosamente de lo que tiene y no ser mezquino con lo que Dios le dio en abundancia. Y a la vez, cada uno debe tomar de los demás con responsabilidad y no abusar de la buena voluntad de los demás. Finalizo con una reflexión. Si Dios te ha enviado al mundo con una misión para la cual estás especialmente preparado, equipado, y para la cual eres insustituible, la pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que se te ha confiado? ¿De qué forma estás contribuyendo y haciendo tu parte en el mundo? ¿Quién eres realmente? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu misión? La respuesta solo puedes descubrirla tú. Es mi deseo que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y que tu vida sea de bendición para los demás. Soy Alejandro Andrada, simplemente un hermano, el hermano Alejandro.